tiene que ver con tareas de repavimentación de lo que nosotros denominamos el casco histórico de la ciudad, delimitado por las avenidas Luro, España, Uruguay y las vías del ferrocarril. En ese sentido, haremos una intervención de todas las arterias, de todas las cuadras de esa zona. Aproximadamente son 140 cuadras que van a tener un grado de intervención en virtud del estado actual que tiene. Ese nivel de intervención será en la carpeta asfáltica, será en la base, será en los cordones, será en los badenes, será en las bocas de registro. Cada trabajo se aplicará en donde realmente corresponde. Por eso no es una licitación que se haga en virtud de X cantidad de cuadras, sino también, sino principalmente en los ítems que componen este trabajo. Es una inversión de 185 millones de pesos, marcada en lo que va a ser el presupuesto oficial, eso quedará determinado después en virtud de las ofertas, y un plazo de ejecución de 18 meses. Sabemos que la ciudad de Santa Rosa necesita obras que aseguren transitabilidad y seguridad vial. También sabemos que estamos llevando adelante obras de saneamiento que tienen que ver con atacar la emergencia y obras de saneamiento que tienen que ver con obras que van a resolver definitivamente la problemática de saneamiento urbano de la ciudad, y que esas obras definitivas son las que estamos empezando a diseñar junto con el municipio y la Universidad de La Pampa, cuál es la cuantía y cuáles son los lugares a abordar.